Este es el verdadero rintón que va a tener todo el coro. Ve que lo que escriba. Alex MC, el mambero. Gangrel. Yo tengo un feeling que esta noche voy a hacer una vaina bien. Que esta noche voy a hacer una vaina bien. Que esta noche voy a hacer una vaina bien. Yo tengo un feeling que esta noche voy a hacer una vaina bien. Que esta noche voy a hacer una vaina bien. Que esta noche voy a hacer una vaina bien. Esto es una vaina bien. Esto es una vaina bien. Ya, se acabó. Escribe el maestro, tú sabes.